Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, nuestro episodio número 10 del volumen 2 en este podcast que hablamos de cómics, cines, videojuegos, literatura y cosas varias que cada semana os traemos a todos vosotros, fieles oyentes y frikis en general, y en un programa que hemos dicho esta semana de dedicarlo a la magia. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas. Muy buenas tardes, señor Berlanda. Me acabo de dar cuenta de una rata que tenía en la reseña. Sí, doctor extraño. Sí, tenía, en lugar de doctor extraño tenía doctor extraño. Es un problema con las señas, ¿eh? Sí, tengo un problema con las señas, si os contara. En fin. Pues, sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Pues dedicados, vamos a hablar de magia, hablamos de magia, hablaremos de doctores extraño. Ahora me cuentas, Isma del Valle, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Yo he decidido meterme en otro terreno, obviamente, dentro de los videojuegos. Pero esta vez con... ¿Qué prisa es? Saluda primero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hace? ¿Ya has reformado tu casa follado? Sí, un poco. La demolición, sí, ahora para construir, no veas la faena que me da, con lo mismo. Bueno. Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga. Un placer estar aquí una semana más. Y ahora sí, señor Luis Ferrer, nos vas a hablar del doctor Extraño. Extraño, llevamos 50 programas y todavía no sabemos ni cómo, ni las entradas, ni las presentaciones, ni no sé qué mal, qué mal. Pero... Doctor Extraño, de 1963, de Stan Lee y Steve Ditko. ¿Tú no pasas, de ese año? No, 63, ¿para qué? ¿Para qué? Se ha quedado ahí. Ahí, ese es el cómic de... ¡Doctor, tenemos que volver al futuro! ¿Para qué? ¿A 2015? ¿Qué pintas? ¿Qué fecha era? ¿Mayo? 2015, ¿os habéis enterado de que van a salir las zapatillas? Pero ya salieron. Pero las buenas de Nike con su... Hace años que salieron. Pero... que creo que valían $200 ¿sí? Sus Power Laces, de verdad. A ver, que salieron en los 90, que sí, te digo yo. Que sí. Ay, nada. Que sí, que todo. Es cíclico. Con los cordones autoajustables. Que sí, que están inventados ya todo. Está todo inventado ya. Y cámara de aire, que empiezas ahí a apretar a la pelotita y se hincha también. Sí. Isma, ¿qué nos traes como para esta semana? Vale. ¿Qué nos traes para esta semana? Vale, yo os traigo un videojuego para PlayStation 3. Parece que soy monotemático, pero... ¿Sabes un videojuego? Sí, sí, pero como no tengo dinero, no me da para otra plataforma. Ay, dame dinero. Ay, déjame tu 360. Pero entenderéis por qué. ¿Vendo 360? El videojuego... No, todavía no. El videojuego se llama Sorcery. Brujería. Sorcery. Brujería. Sorcery para PlayStation 3. Y la particularidad que tiene este videojuego es que es uno de los primeros videojuegos, lo que se dice hardcore, en utilizar el sistema PlayStation Move. No sé si os acordáis de ese sistema, que eran como dos palos con bolas de plástico. Uh-huh. Sí. Lo contaré más, pero es normal que fuera mucho más eficaz que lo que estaba haciendo la competencia americana. Uh-huh. Es decir, que utilizas el palo ese... Sí. En modo, ¡un palo! ¡Un palo! En modo de varita mágica. Correcto, sí. ¡Dos palos! Sí, sí. Pero la idea es esa, la de hacer un videojuego más hardcore, menos casual, que lo que se suele hacer para estos tipos de videojuegos con captura y movimiento. Menos casual, con un poco de flow, pero poco de swag. Sí. ¡Joder! Y con mucho down y poco tempo. El Woman del Callao. Woman del Callao. Hashtag. Yo, por mi parte, llevo una temporada al principio del 2000 en el apartado cinéfilo. Y en la magia me voy a ir esta semana a una película de Christopher Nolan, de 2006. Como fue aquí en España llamada El truco final, título original de Prestige. Esa sana costumbre de nuestro país, de los traductores de títulos de películas de nuestro país. Yo tengo un chiste. Las películas de Christopher Nolan. Bueno, poco. Podéis matar. Como chiste no está mal. Pero si la semana pasada había gente que se preguntaba qué se fumó Miyazaki para hacer El viaje de Chihiro, qué se ha tomado Christopher Nolan para hacer Interestelar. No la he visto todavía. Pues ya dame tiempo. Pues ni la he visto ni ganas. Pero míralo, Luis, que no me gusta Christopher Nolan, tío. No me gusta. No, Memento. No me gusta. Batman. Batman. No, me miento todavía y dice, vale, pero es que... No, quita, que no me agrada. Mira, para el año que viene, como película alternativa navideña, veré Batman Returns. ¿Qué? Ha pasado un ángel, o sea, se ha hecho un silencio sí, en el estudio. ¿Y la vas a ver, en serio? Sí. Bien. Bien por ti. Yo la tengo ahí en DVD. Pero solo al principio. La tengo ahí en DVD, si la quieres ver. Bueno, vamos. El otro. Ay, madre. Bueno, vamos al turrón. Luis. Al turrón. Doctor Extraño, de 1963, de Stan Lee y Steve Ditko. Tal vez no sea la más conocida, pero sin lugar a dudas, Doctor Extraño hace plena justicia a su nombre, posicionándose como la creación más... digamos que extravagante del maestro Stan el Hombre Lee y Steve Ditko. Esperemos que la nueva peli anunciada vuelva a ponerle en boga, porque es un personaje chulo, pero chulo de veras. Hacer el Sherlock Holmes este está confirmado como el Cumberbatch, sí. Como actor de que era de Doctor Extraño. Sherlock Holmes, o sea, Robert Downey Jr. No, el Cumberbatch. Cumberbatch. Sí, él va a hacer de Doctor Extraño. Sí, que también fue Khan. Sí, también. ¿Ah? Por cierto, ¿habéis visto? ¿Fue quién, dices? ¡Khan! ¿Habéis visto Big Hero 6? Sí, traducida aquí como... Seis héroes. Por ahora tiene el mejor cameo de Stan Lee que he visto. Ah, pues mira. Pues la están echando... Sí, en Santa Ana, parece. En fin. No, ahora no. Nacido en plena década de los 60, Extraño sí es reflejo de una sociedad joven imbuida por el misticismo y la psicodelia. Según declaraciones del propio Lee, fue Ditko quien de la noche a la mañana se interesó por lo sobrenatural y le propuso dar vida a este personaje que habría de dar rienda suelta a su imaginería gráfica de forma desbocada. El protagonista, hechicero supremo oficial y consejero de asuntos paranormales al que acuden todos los superhéroes de Marvel Comics, se mueve entre planos astrales diferentes, lo que permite crear un paisaje visual de fondo de influencias claramente surrealistas. Un estilo muy personal, no parecido a ningún trabajo anterior del autor ni tampoco al de ningún otro dibujante del medio, que con los años sería imitado hasta la saciedad. Sí. Hasta la saciedad. Siendo ello, buena prueba del impacto y la enorme influencia que generó esta particular obra de Ditko, tan estrafalaria y psicodélica que algunos incluso llegaron a atribuir el peculiar desfase del artista a la experimentación con drogas durante el proceso creativo de la serie. Común, ¿no? Una rotunda gilipollez desmentida en numerosas ocasiones por el propio autor. En fin, la nueva apuesta de este reconocido dúo de la historia de las viñetas, no en vano son el equipo creativo del mismísimo Spider-Man, ese mismo año del 63, ahí es nada, sí. Vio la luz en las páginas de los Strange Tales número 110. Y en sus páginas se nos muestra el origen del personaje cuya identidad civil y superheroica es la misma, ya que a excepción de un breve arco argumental, no es un héroe que se esconda tras una máscara. Stephen Extraño es un cirujano endiosado por encima del bien y del mal, al que dos acontecimientos clave le rompen los esquemas. El primero, cuando su hermano muere, atropellado tras recriminarle su actitud por no dignarse a comparecer al entierro de su propio padre. Stephen, soberbio y egocéntrico como pocos, estaba ocupado con una chica. Y el segundo, cuando pierde el uso de las manos, su principal herramienta de trabajo, y la desesperación en busca de una cura le hace marchar al Himalaya, donde se convertirá en discípulo de un personaje conocido como el Anciano. Un altercado de este último con otro estudiante traidor, quien con el tiempo se convertirá en un villano no recurrente de la colección, el Barón Mordo, destapa la vertiente heroica de nuestro protagonista, quien se embarcará en el estudio de las artes místicas con vistas a combatir los frecuentes ataques lanzados desde planos de la realidad diferentes al nuestro, haciendo de barrera entre nosotros y otras archinémesis clásicas del protagonista, como el excepcional Dordamu, un terrible enemigo con una bola de fuego por cabeza. Ahí está. Cuyo segundo arco argumental... A este no le calentas tú la cabeza. No le calentas los cascos a este. Cuyo segundo arco argumental, narrado en los números 130 al 146 de Strange Tales, supuso el punto álgico en la carrera de un personaje que recientemente ha sido rescatado con notable éxito en las páginas de la serie regular Los Nuevos Vengadores, asociación en la que actualmente forma filas. Anteriormente también había militado en otro grupo de vertiente más desenfadada, llamado Los Defensores. Un par de curiosidades que demuestran la importancia e influencia del personaje en su tiempo. Doctor Extraño tuvo su propia película lanzada directamente a la televisión norteamericana en el 78, y el telefilm contaba con la dirección de Philip DeGuerre, y Peter Hutton daba vida a Stephen Strange. Y abundando la leyenda psicodélico festiva del personaje, comentar también que imágenes de un tebeo temprano de Extraño aparecen en el LP de 1968 de los mismísimos Pink Floyd, A Sourceful of Secrets, y que también lo tengo. Pues mira, pues está esa portada, el diseño de esa portada, bueno, está copiado de una viñeta de Doctor Extraño. Oh. Y que también lo mencionan en las letras de la canción Cymbeline. Sí. Perteneciente al LP, a un LP del 69 directamente relacionado con Ibiza, que es la banda sonora de la película Moore. Moore. Moore. ¡Hala, Moore! Pues vamos, que lo tenéis claro, clarísimo, ¿eh? Las señales son inequívocas. Que el ojo de Agamotto nos asista y nos proteja. ¿Y Torran ya está? Joder, ¿qué te pasa hoy, Luis? ¿Te has perdido flow? Pero ha venido a tope de swag. No lo olvides. Pues seguimos y del cómic del Doctor Extraño nos vamos, como decíamos al principio, a la película de Christopher Nolan del año 2006, El truco final, de Prestige. Interestelar no la han visto. Yo sí, dos veces. Interpretada por Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, sí, David Bowie, Andy Serkis, Ricky Jay y Ron Perkins, entre otros. Tan buen reparto para tan mala. Un momento, es que la única cara que le pongo a Andy Serkis es obviamente la de Gollum. Sí, sí. No, no, desgraciadamente la gente... Hombre, yo últimamente más al mono, al César del Planeta de los Simios, muy, que también es él. Muy buen reboot. ¿Qué es esto? ¿Un reboot? ¿Un remake? Un rebote. Sí. Hombre, es que cronológicamente son anteriores a las antiguas, por lo que reboot tampoco se podría decir que sea un reinicio. Precuela. Sí, sí, precuela de lo que hizo... Pero, joder, ¿eh? Claro, que está. En fin, en Londres, a finales del siglo XIX, una época en la que los magos eran ídolos más aclamados, dos jóvenes ilusionistas se proponen alcanzar la fama. El sofisticado Robert Enger, interpretado por Hugh Jackman, es un consumado artista un consumado artista, mientras que el tosco y purista Alfred Borden, interpretado por Christian Bale, es un genio creativo, pero carece de la habilidad necesaria para ejecutar en público sus mágicas ideas. Al principio son compañeros y amigos que se admiran mutuamente. Sin embargo, cuando el mejor truco ideado por ambos fracasa, se convierten en enemigos irreconciliables. Leo despacio porque no me sale esta palabra. Cada uno de ellos intentará por todos los medios superar al otro y acabar con él. Truco a truco, espectáculo a espectáculo, se va fraguando una feroz competición que no tiene límites. Quiero verla. Bien, el aclamado director Christopher Nolan presenta un thriller tejido con el material de las ilusiones. Está hecho con magia, Jimmy. En esta historia de misterio llena de giros y cambios inesperados, dos magos de la época victoriana desencadenan una intensa rivalidad que provoca una cruel batalla de trucos de magia y una sed insaciable de descubrir los secretos del otro. A medida que estos dos hombres extraordinarios se enfrentan la audiencia contra el deseo, el sentido del espectáculo contra la ciencia y la ambición contra la amistad, las consecuencias resultan engañosas, peligrosas y mortales. El truco final se basa en una novela de Christopher Priest llamada El Prestigio y escrita en el año 1995. El escritor inglés ya escribió otra fantástica obra surreal que dirigiría David Cronenberg llamada Existence. Cristóbal Cura. Mi Likey Cronenberg. Ese mismo. Evidentemente, con la conversión al guión, fueron los hermanos Nolan, Christopher y Jonathan, los encargados de plasmarlo en la gran pantalla. Y, por supuesto, y como ha ocurrido en muchas de sus películas, su mujer, Emma Thomas, se encargaría de producirlos. Así pues, sin ser al 100% un proyecto suyo, Christopher Nolan logra darle un color y un cariz a la película que predomina sobre todo siendo la personalidad de los dos magos un punto a favor para mantener en vilo al espectador. Pero sin duda, lo mejor, como suele ser común en los anteriores films, como fueron Memento o más tarde Origen, la nota más alta y toda la fuerza se obtiene a través de un montaje excepcional. Me acaba de venir acabo de recordar Origen ahora mismo. ¿Toda? Así, ah, de repente. Entera, sí. Me ha venido toda la cabeza. Quiero mandar un saludo desde aquí a mi gran amigo Pizarro. ¡Menudo truño! Que él comparte tu opinión diciendo: ¡media película mientras se cae la furgoneta! No se caerá la furgoneta de las narices. No se caerá, no. En fin, sí. O sea, aquí observamos cómo la película está rodada en tres tiempos. Desde el momento en el que Anger lee el diario de Borden, Flow, demontando, remontándose así al inicio de la aventura y a su vez leyendo Borden, el diario de Anger, estando posteriormente en la cárcel. Gracias a ello, la historia se encuentra hasta llegar al esperado final, jugando una y otra vez con el espectador al qué pasará a continuación. Sí. ¿Qué pasará? ¿Qué efectivamente pasará? El hecho de que algunas cosas sean descubiertas, y aquí lo pongo en mayúscula y en negrita, atención spoiler. Que no la he visto. Atención spoiler. ¿De qué año la peli? Del 2006. Pues que se jodan. Por eso estoy haciendo una atención spoiler y voy a decir. No la has visto, spoiler. Te jodes. Es decir, has tenido tiempo para verla, ¿eh? Si no la has visto es porque no te ha dado la gana. Pausa el programa, ve la película y luego vuelves. Y después vuelves. Exactamente. O si no, adelanta, yo que sé, unos 30 segundos la grabación. Como que se sepa que Borden tenga un hermano gemelo, uh-huh, es secundario, ya que la auténtica trama reside en el afán de superación vivido entre uno y otro, y sobre todo en lo que el propio director quiere dar a entender y explicar a un público, uh-huh, en este caso al espectador. Unas palabras que están perfectamente resumidas por Anger en su tramo final, en la vida al final de la película. Ese momento en el que el director da a entender que si eres capaz de hacer dudar y mantener en expectación al público por un segundo, entonces han conseguido su cometido. Y Christopher Nolan lo consigue con creces. Fin del spoiler. Vale. Fin del spoiler. Jate tú. Por ese mismo año salió otra película que fue comparada con esta, que fue la del Ilusionista, interpretada por Edward Norton. Sin embargo, a pesar de tener como punto principal la magia, son películas totalmente distintas. Sí. Una es la historia de amor, donde no se explican los trucos y te los tienes que creer, ¿no? Correcto. Ya está. Y la otra, esta, es la historia sobre la rivalidad entre dos magos por conseguir el truco perfecto. Evidentemente, no hay color entre una y otra, así que, por favor, evitad la comparación. Es que es una de esas películas que se consideran lo que se llama rip-off, ¿no? O sea, en plan, más sale esta peli, pues sale esta otra, para ver si cogemos el tiro. Sí, pero es decir, yo me he encontrado con polémica, o sea, con, yo sé, conversaciones con amistades y tal, que dicen, no, es que a mí me gusta más esta, a mí me gusta más la otra. Digo, hombre, a mí de las dos me gusta más esta, sí, pero no las compararía porque es eso, una es más la historia como diciendo, no, es la magia real y te la tienes que creer, y aquí no, aquí ves, venga, hay dos tíos picados. No la compares. Joder. Qué bien traído. Ay, Dios mío, cómo está el chaval. En definitiva, el truco final de Prestige es, nos atrevemos a decir, la cumbre estilística de Nolan a la hora de explorar sus obsesiones habituales. Logrando además de que el hecho de que los personajes femeninos sean meros accesorios no llegue a resultar para nada molesto. Nolan y las mujeres, pues parece que no. Hombre, tú dirás, si es la la Johansson, sí, aunque sea de mero accesorio, ya va bien. Ya es un tú ponte, ya tú ponte un escote. Dice, es que solo voy a hacer de mero accesorio, ya va bien. Tú ponte escote, muchacha. Sí, hombre, tú dirás, una puesta en escena magistral con un gran trabajo de los diversos apartados técnicos y un reparto que borda sus papeles son la guinda de una película con la que Nolan demostró ser fiel a sí mismo y no ser un vendido tras el éxito de Batman Begins. Y no obstante, eso no quiere decir que no durará en retomar dicho personaje para intentar el más difícil todavía, el Caballero Oscuro. Vino entre una y otra de estas. Entre Batman Begins y el Caballero Oscuro. Se las podía haber ahorrado las tres. Pero es que míralo, Christian Bale. Está muy hater, ¿eh? El paro no lo conoce Christian Bale, ¿no? Creo que lleva trabajando desde el Imperio del Sol con Spielberg, ¿no? Esa gran película. Joder, míralo. Está muy hater. Madre está mía. Está hater. Vamos. Que no quiere decir que sea mala persona. A ver. Pero no sé, es que no lo veo. O sea, no. Me ha entretenido. Es que lo dices, coño, con ese reparto, si alguien te gustará. Y dices, pero. Coño, David Bowie. A Luis las películas de Christopher no le han gustado. No. Ay, Dios mío. Está sobradísimo. Está on fire. ¿Qué ha merendado? Doritos y Coca-Cola. Vamos a ver. Pues le pones unos mentos y vamos. Y voy a tope con mis vacas. Vas a tope. Vamos allá con el Sorcery de PlayStation 3. Primero una pequeña reflexión sobre esta tecnología, la de PlayStation Move. Espera. Reflexionemos. Hubo un tiempo en el que Sony y Microsoft, estas dos compañías... Once upon a time. Qué bien traído. A long time ago. Te voy a dar una hostia. Que Sony y Microsoft, la nipona y la americana, perdón, estadounidense... Y la japonesa, ¿no? Tenían envidia, sí, de la novedosa tecnología que proporcionaba su competidor Nintendo Wii. No sé si habéis jugado a la Wii. Los mandos con sensor de movimiento, y dado que ambas tecnologías, por parte de ambas compañías, una es más acertada que la otra, me refiero a que Kinect, ¿sabes?, huele como un poco a ñordo de cabra, ¿sabes? Un poco hostia, mierda. Se nos hacen las dos y... no había ni puto comparación. Dasquito. Me refiero al Kinect de Microsoft. Es decir, enchufabas una cámara y capturaba tus movimientos. En teoría. Pues las desarrolladoras se decantaron más por la que más fiabilidad ofrecía. Aunque ello significara jugar con una enorme bola de plástico que hace luces pegado a un mando. Hablo del PlayStation Move, obviamente. Cuando empezó a salir el catálogo de títulos para esta plataforma, estaban más dirigidos al público casual, como en la Nintendo Wii, hasta que vieron que podían incluirlo en títulos de AAA, como complemento al juego, es decir, como el Dead Space 2, el Resident Evil, etcétera, incluso el tan aclamadísimo Heavy Rain, que hay un PlayStation Move Edition. O como complemento al juego, para darle al jugador una sensación de mayor implicación en la jugabilidad. Pues aquí está el equipo de The Workshop para demostrar con Sorcery que también es posible dar vida a juegos de corte tradicional sin perder por ello el encanto que supone usar un sistema de control tan interesante como este. Y el resultado, si bien no es perfecto, demuestra que este es el camino que deberían seguir todas las desarrolladoras. Abra cadabra, pollazo de cabra. Varita en mano, el joven aprendiz de mago Finn nunca imaginó que una de sus travesuras terminaría liberando al temible ejército de la reina pesadilla. Pero así ha sido, y ahora toca apechugar con las consecuencias. Y nosotros que nos alegramos, porque esta es la excusa perfecta para disfrutar de una intensa aventura de acción en la que PlayStation Move se ha convertido en nuestra mejor arma. Obviamente necesitas el Move para jugar. Yo lo he probado, está chulo. O sea, y no es para menos si tenemos en cuenta la gran variedad de conjuros a los que podemos acceder. Rayos de energía arcana, bolas de hielo, tormentas eléctricas, muros de fuego, devastadoras ventriscas. Todo es poco para vencer a las fuerzas del mal. Y en el caso de Sorcery... ¿Del qué? ¡Del mal! Las opciones que se nos brindan son más que suficientes, sobre todo porque aparte de los hechizos elementales a los que podemos acceder, fuego, hielo, tierra, viento y rayo, también podemos combinar entre sí estos conjuros para crear ataques más poderosos y devastadores. Los enemigos, por descontado, no se quedarán quietos esperando a morir a golpe de varita, y desde un principio demostrarán una gran habilidad para esquivar todos nuestros ataques. Será habitual, por tanto, verles rodar por el suelo o cubrirse tras algunos objetos del escenario, confiando en que así no les alcancemos. Sin embargo, Finn tiene soluciones para todo, y en este caso todas tienen que ver con el acertado uso que se ha hecho del PlayStation Move. Eso sí, es que cada vez que digo PlayStation Move tendría que aparecer en vuestra pantalla, en donde, trademark, ¿no? El trademark, el simbolito de trademark. Eso sí, que nadie les espere un juego extremadamente complejo, porque Sorcery es ante todo un título de acción sencillo y directo, y es que para atacar nos bastará con agitar el mando en la dirección deseada y punto. Sin necesidad de realizar espectaculares movimientos de mano ni pulsar botones entre medias. Lógicamente, esto es algo que podrá decepcionar a todos aquellos que esperaban un título de magia, en el que de verdad se les propusiera hacer magia con las manos. O sea, en plan, Wingardium Leviosa, que es Leviosa. Leviosa. La madre que parió. Hay que reconocer... ¿Qué quiere decir Wingardium Leviosa? Que se levanta. Mira las pelis de Harry Potter. Hay que reconocer los... Me va a matar mi hija. Es fans. Yo antes de ver la última, verá la foto que voy a... Ya verá la foto. Hay que reconocer... Luego. En la tienda Harry Potter, madre mía, la que veré yo. Hay que reconocer los méritos del juego de The Workshop, y el más importante es que es un título que responde de forma natural e intuitiva a todos nuestros movimientos. Porque Sorcery va más allá de las habituales propuestas jugables para PlayStation Move, planteando retos que casan perfectamente con la acción que se muestra en pantalla. ¿Quieres disparar? Vamos el mando como si estuviéramos lanzando un rayo con una varita mágica. ¿Necesitamos levantar un muro de fuego frente a nosotros? Desplacemos horizontalmente el PlayStation Move. ¿Hay que abrir la cerradura de una puerta? Pues introduce la llave y gira. Y así, sin salirse de lo que ha visto en otros juegos de corte similar. Eso me da desde aquí, les voy a regalar la ideaca del siglo. A los de Sony, ¿sí? A los de PlayStation, ¿sí? De señores, pueden sí. Hacer el videojuego El Simulador de Luis Cobos. ¿Cómo? Con la varita, ¿sabes? Tú vas dirigiendo una orquesta. Con ese bigote, con ese pelo, el pelazo. Con ese traje. ¿No? Chim, pum, chim, ¿eh? La base es chim, pum, Luis Cobos Simulator. Chim, les regalo la idea. Luis Cobos Simulator. Espérate, que luego os cuento una. Pero fuera luego está la versión más pro, que sería a lo mejor John Williams o Hans Zimmer, pero empieza por la de Luis Cobos. Luis Cobos. Sí, Danny Elfman. Como decimos, no hacemos nada en que padre no hayamos... de familia. Sí. Oh, es verdad. Ahora tenemos que hacerlo con Danny Elfman. Fuera. Como decimos, no hacemos nada que no hayamos visto en otras ocasiones, pero por fin se ha conseguido que todas nuestras acciones tengan sentido. Sorcery es un juego, no una sucesión de minijuegos basados en PlayStation Move. De ahí que se haya cambiado de ser para un público casual a algo más hardcore, con historia, con evolución de personaje, etcétera. El mayor problema, sin embargo, es que a los desarrolladores quizá les haya faltado algo más de ambición para alcanzar un resultado sobresaliente. Más que nada porque la acción se vuelve algo repetitiva debido a la escasez de puzzles y la poca complejidad de los combates, proporcionando que al final no existan muchas excusas para rejugar esta aventura, que podemos completar en poco más de 6-8 horas, dependiendo del nivel de dificultad escogido, por supuesto. Sí es cierto que hay pasajes secretos con tesoros y que habla algunos... el micro. Sí es cierto que hay pasajes secretos a los oyentes. Imagínate que el micrófono son los oyentes. Vale, con teseros. Y que en algunos disfrutaremos de interesantes rompecabezas. Pero en líneas generales, como decimos, la acción resulta bastante lineal. Eso sí, nos ha encantado el sistema de progresión de habilidades, obviamente, que representa Sorcery, ya que está basado en el uso de pociones que mejorarán nuestro índice de salud. De pociones que mejoran nuestro índice de salud, maná, resistencia, capacidad ofensiva con determinados hechizos, etcétera. Basta con localizar o comprar los ingredientes necesarios, que hay 8 disponibles, combinarlos para ver qué pasa y luego elaborar nosotros mismos las pociones que más nos interesen a través de un sencillo pero muy entretenido minijuego. Y para acabar esa puntuación, porque nos mola, porque nos pone, porque normalmente yo he visto en Metacritic que le daban los usuarios, porque yo no me fío en las críticas. Yo me fío en los usuarios, que son los que realmente compran el juego, juegan y puntúan. Pues estamos en 7.5. Yo creo que es una puntuación muy justa para lo que viene a ser el contenido del juego y la evolución del gameplay a través del juego. Y la música es una pasada, eso sí. ¿Qué nos querías apuntar después cuando terminara la reseña? Ya no te acuerdas. No la reseña. Ah, sí, sí. Que antes de ver la última de Harry Potter, vi todas las anteriores. Claro, es lo suyo. En una semana. Ah, sí. No. En una semana. Había visto la primera y la segunda, obviamente, pero el resto no las había visto. Y harté a mis amigos con los que la iba a ver haciendo referencias continuas a Harry Potter. Sí, sí, sí. Te seguimos en Facebook. Sí. Ah, sí. Vaya mierda. Hey, qué bien. Pues tienes un fan, soy yo. Nos vamos, un seguidor. Nos vamos a ir marchando ya. No sé antes recordar los métodos de contacto. Nunca mejor dicho. Todos. A ver si te acuerdas de todos. Venga, va. Acordar se va a acordar. Que lo diga bien es otra cosa. Primero estamos en Facebook, Supercultura Freak Show. Luego estamos en Twitter, @SuperculturaFC. Berlanga me ha mirado con una cara como diciendo... Pues que como el Twitter lo llevas tú. No. @SuperculturaFC. Luego estamos en Blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com. Y luego finalmente tenemos un email, superculturafreakshow@gmail.com. Pero luego también nos podéis encontrar, o sea, si nos habéis encontrado en iVoox, en iTunes, en... Bionpot, ¿en qué más? Joder, es que en el vaso con hilo. Sí, en el bote de yogur. Con el bote de yogur. Sí. Es que si nos has encontrado por esa plataforma, seguid escuchándonos. Poniendo un vaso en la pared del vecino. Dale al botón de suscribir, ¿vale? Que tenemos más programas anteriores y vendrán más programas después. Exacto. Suscríbete. Eso mismo. Pues dale like. Hasta aquí nuestro... Dale el corazón. Como decimos, nuestro episodio número 10, el volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado a la magia. Volveremos la semana que viene, el próximo jueves, con más y ya. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vale, señor Steve Bond. Señor Ismael del Valle, pórtese bien. Lo intentaré hasta la semana que viene. Y saludos de quien habla, Alex Berlanga, un placer como siempre. Y lo dicho, próximo jueves más. Un programa dedicado a la magia. ¿Eh? Y no hemos hecho ni una sola referencia al mago oficial del programa, al mago de las ondas. Fíjate. Ah, claro, no, ahora es el mago de los gimnasios.